salavea. Me echa la bendición. Amén. Que la Virgen y papá Dios me proteja. De toda maldición. Hay muchos lobos disfrazados de oveja. Envidia y mucha traición. Demonios que me calientan la oreja. Dios dame protección. No, no, no. Deje que algo me pase. Señor, bendíceme siempre. Aunque tu amor y se nace. Donde quiera que esté. Muerte te da toda una vida de ventaja y la corta mata igual sucio nueve si te caja. No hay excusa, yo soy el abuso de todos los que abusan. Están los que las cargan y estamos los que las usan. Sin misterio, lleno de guapos están los cementerios. Por estar riéndose los problemas serios. Viven la vida al ritmo, su movie no se la creen ellos mismos. Y en el desierto son un espejismo. No pidan auxilio, que me acuerdo cuando yo le dije a Emilio. Quieres la muerte en Cayola, quieres el domicilio. Pa' morir se nace. Toda historia tiene un desenlace, pero Dios me vela que nada me pase. Yo sé que yo no he sido un santo, por eso es que me cuido tanto, porque no quiero tristeza y llanto. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Yo sé que yo no he sido un santo, por eso es que me cuido tanto, porque no quiero tristeza y llanto. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Siempre hay un guirero que te tira de espalda. ¿Cuántos se han caído con la glock en la espalda? Se muerden por el ticket, por la prenda y los culos. Porque mi nombre en la calle suena entre los duros. Yo sé que yo no he sido un santo, por eso es que me cuido tanto. Porque no quiero tristeza y llanto. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Yo sé que yo no he sido un santo, por eso es que me cuido tanto. Preparado para morirse. Pacho. Así que a mí no me ronquen con eso, que yo sí soy un viejo en esta pendeja. Carbon Fiber Music. Al caer sin cuerpo, rey. La familia nunca muere. Yeti. Yomo Pauta. La República de los Hits.